viernes pasado estuvo de cumpleaños el maestro Bruce Dickinson de Iron Maiden. Sugiero, nació en el 58, que le celebremos, nunca es tarde para celebrar un cumpleaños. Hagámoslo acá, pongamos a Iron Maiden con The Trooper. Feliz cumpleaños, maestro Bruce Dickinson. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. By your side. Girl, I want to be with you. last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Gracias por escucharnos. Gracias por permitirnos estar en sus oídos. Somos Radioactiva en Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Pueden escribir lo que quieran, pedir canciones, dónde están, cómo está su cielo, con el numeral Domingo Radioactiva. En el 95 tocaron por primera vez desde 1980 juntos Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y Ace Frehley en el MTV Unplugged. Hasta último momento no llegaba Ace Frehley, ellos tenían plan B. Pero cuando se iba a terminar ya toda esa grabación, llegó Ace Frehley. Y pudieron rematar esta historia de regreso como la querían. Luego vendría el Reunion Tour, que fue una de las giras más lucrativas de los noventas. Luego el Psycho Circus y el resto es historia. Pero eso ocurría un día como hoy. La reunión en el MTV Unplugged. Recordemos a Kiss con Rock and Roll All Night. Antes, Asia, The Heat of the Moment. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. You show us everything. You-

Feliz domingo, qué grosero yo. ¿Quieren saber cuál era el número uno un día como hoy, en 1975? Esta delicia. Oigan, Jive Talking. Absolutamente poderosa, ¿no? Jive Talking, los Bee Gees, número uno, durante dos semanas, un día como hoy, en 1975. De regreso al domingo, aquí está Santana con Michelle Branch y esta canción sota que se llama The Game of Love. Oh,

said, remember that. Imaginen por un minuto tener una de las canciones más exitosas de una década, cualquiera, y de la historia de un país, cualquiera, en este caso Inglaterra. Una canción de su banda que pudo haberlo hecho multimillonario, pero que no ocurrió así porque la autorización de los derechos salió después de que la canción fue lanzada. Esto le ocurrió a Bittersweet Symphony de The Verb. Toda la platica de esa canción a los bolsillos de Mick Jagger y Keith Richards, porque tenía un sampler de una canción de los Rolling Stones. Pues un día como hoy en Sheffield, Inglaterra, The Verb toca su primer concierto después de haberse separado 2 años atrás. Al mes siguiente grabaron Urban Hymns, donde está la canción en cuestión, que vamos a escuchar, la Bittersweet Symphony. Antes, esta delicia de Sweet que se llama Fox on the Run. Okay. Domingos de Resurrección con Juan Quiles en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9.